En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. ¿Qué tal, amigos y amigas de Trajines? Este espacio que dedicamos a las ciencias sociales en Radio Deseo. Hoy día hemos querido presentarles y hablar un poco de una exposición que se está llevando a cabo en el espacio Simón Patiño. Es una exposición histórica que ha sido titulada Fuentes para la Historia, Libros, Imágenes y Fotografía. Carlos ha estado allí en la inauguración de la exposición en el espacio Patiño y bueno, queríamos saber cuáles son las instituciones que están participando y cuáles están siendo sus aportes en la exposición. Las instituciones que organizaron este evento fueron el espacio Simón Patiño y el Sistema de Bibliotecas Municipales de la Ciudad de La Paz. Entre los asistentes podemos enumerar al Archivo Histórico de La Paz. También estaba el Archivo Histórico del Honorable Congreso Nacional, también el Archivo Histórico de las Fuerzas Armadas de la Nación, el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, el Archivo Histórico Municipal José Rosendo Gutiérrez, también estaba la Biblioteca Arturo Costa de la Torre, la Biblioteca Municipal Mariscal Andrés de Santa Cruz, la Universidad Mayor de San Andrés, la Biblioteca Universitaria Central, el Archivo Histórico y Museos Policiales, el Centro de Documentación en Artes y Literatura Latinoamericana del Espacio Patiño. Entonces, Carlos, que ha estado allá, ha estado entrevistando a muchos de los representantes de estas instituciones. Entonces, en este espacio también queremos compartir un poco la opinión que tienen estos representantes sobre cómo se está llevando la exposición en el espacio Patiño, cuáles han sido sus aportes a nivel documental, o sea, cuáles son los documentos que han prestado para esta exposición, que, bueno, a la cual hemos ido los dos y que, como opinión personal, podemos decir que es muy interesante y que, o sea, que invitamos a todos a que vayan porque realmente vale mucho la pena. Pero antes de justamente de compartir con ustedes lo que han pensado, o sea, lo que han dicho estos representantes de estas instituciones, queremos justamente hacer un pequeño repaso sobre algunos de los documentos que se encuentran en esta exposición y que vale la pena resaltar porque son de un valor inconmensurable y además de una importancia histórica también muy muy muy importante. Entonces, por ejemplo, el Archivo y Biblioteca del Congreso, cuya información además ha sido declarada Memoria del Mundo en 2002 por la UNESCO, ha prestado justamente al Espacio Patiño para esta exposición, una, entre otros muchos documentos, una carta de Simón Bolívar que está escrita de puño y letra por el propio Libertador. Y también se pueden encontrar justamente en esta exposición y como documentos prestados por el Archivo del Congreso o detrás también del Mariscal Sucre. Entonces, creemos que es una gran oportunidad poder ver, o sea, testimonios documentales de la historia de Bolivia y, por ejemplo, o sea, no tienen por qué ser cartas de suma importancia del Libertador, ¿no? Simplemente, por ejemplo, el ejemplo con el que contamos en la exposición Simón Patiño es una carta de Simón Bolívar que tiene como motivo pedir a un general la ascensión de un soldado que resultaría ser amigo suyo, ¿no? Otro documento prestado por el Archivo y Biblioteca del Congreso corresponde al año de 1757. Es la primera edición de la Ley de las Siete Partidas. Esta Ley de las Siete Partidas fue elaborada bajo el gobierno de Alfonso el Sabio. Esta ley representa el conjunto de leyes de derecho supletorio español que fue aplicado en las Indias, es decir, en las colonias en América del Reino Español. En esta Ley de Siete Partidas, estaba incluido también el derecho penal del siglo XVIII, aplicado tanto en España como en América. Una de las sanciones en derecho penal que incluían esta ley de las siete partidas, era justamente la sanción del último suplicio que fue, por ejemplo, aplicada a Túpac Katari durante la rebelión de 1781. Último suplicio que en lenguaje corriente hace referencia al descuartizamiento. A continuación, escucharemos un fragmento de la entrevista que realizamos a Ramiro Molina Rivero, quien es director del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Yo diría uno de los significados más importantes que tiene esta exposición ahorita es la parte histórica, ¿no? Son fotografías de pueblos indígenas del oriente boliviano, algunos de los Andes, quechuas y aymaras, donde aparecen en diferentes libros que han sido editados, publicados hace tiempo atrás. Hay varios ejemplos de los más interesantes aquí, por ejemplo, que donde aparecen grupos del oriente como, por ejemplo, los tarahumaras, es un grupo en extinción de que hoy en día solamente existen teóricamente 9 familias, ¿no? Y esta es una fotografía desde entonces. Si uno va a ver los tarahumaras ahora, no los va a encontrar como están ahora. Están con otra vestimenta, de diferente forma, etc. Entonces, por eso, este tipo, por ejemplo, de fotografía es de lo más interesante. Lo mismo ocurre con, tenemos, por ejemplo, esta fotografía de los chacos. Extraordinario, es difícil. Y así, en los otros diferentes grupos, donde el museo, en el fondo, es el repositorio, en el que el repositorio nacional de cantidades de archivos y de libros editados respecto a todo lo que son las culturas bolivianas. La colección sobre pueblos indígenas es muy valiosa y muy linda. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, aquí simplemente estamos mostrando algunas cosas significativas de importancia, pero el museo está lleno de esta información, lleno de libros que sirven para la investigación, sirven para relacionar un poco la historia con el presente, ver qué cosas existían en el pasado. Estas fotografías, por ejemplo, es una evidencia de que además como los trabajos que han hecho del Instituto Lingüístico de Verano sobre los alfabetos indígenas del oriente boliviano. Estos primeros trabajos están aquí y estos también revelan quizás los primeros intentos, fueron los intentos en el periodo colonial de traducir algunas lenguas. En el caso del oriente boliviano, esto se ha dado muy tardíamente. Entre ellos, el Instituto Lingüístico de Verano es un esfuerzo de traducir las lenguas del oriente y para con propósitos evangélicos, por supuesto. Pero aquí están los primeros esfuerzos donde se da estas traducciones de lenguas que todas desconocían en el pasado. Pues esta es un poco la importancia de esta exposición, ¿no? Y que, por supuesto, el museo simplemente abre las puertas a todos los investigadores, a los estudiantes, para que vayan a trabajar y a estudiar y desarrollar sus estudios en este repositorio tan importante. Otra institución también de suma importancia que ha participado con el préstamo de documentos de gran valor histórico es, por ejemplo, el Archivo Municipal José Rosendo Gutiérrez. Tiene en exposición en el Espacio Patiño un mapa de 1775 que tardó nada más y nada menos que 10 años en ser confeccionado y que representa todo el territorio de las colonias hispánicas. Es decir, que por primera vez en la cartografía la disciplina cartográfica del Reino Español se empieza a facilitar la localización de comunidades indígenas, porque hasta el momento los mapas que hacía la colonia, o sea, que hacía la monarquía española, no tenía como objetivo localizar territorios de comunidades indígenas, y este mapa es el que por primera vez muestra estas localizaciones, ¿no? Y bueno, el objetivo que tenía este mapa es muy concreto, ¿no? Porque por la época, es decir, en 1770, al parecer el reino español estaba en litigio y pugna con el imperio colonial portugués, y entonces estaban disputando varios territorios, ¿no? en las Américas. Entonces este mapa justamente lo que quiere hacer es mostrar claramente cuáles son el delineamiento del territorio de la monarquía española. Otro documento muy interesante que llevó la Biblioteca Municipal Mariscal Andrés de Santa Cruz, que es parte del sistema de bibliotecas municipales, es el primer digesto de la República, es decir, el primer anuario legislativo de la República, que data del año de 1834, que empieza con el decreto el famoso decreto del 9 de febrero de 1834, que llama a la primera Asamblea Constituyente de Bolivia. Y bueno, otro documento que también nos llamó mucho la atención es un diario del doctor Crispín Díaz de Medina, que recoge la proclama de la Junta Tuitiva, que lanza la Revolución de la Paz en 1809, ¿no? Entonces, este documento es de gran valor porque la proclama de la Junta Tuitiva, es decir, esta junta, era contemporánea a muchas juntas insurreccionales que se crearon en todo el territorio de la colonia y que además eran paralelas, temporalmente a las juntas insurreccionales que se habían también creado en España, que tenían como objetivo rebelarse contra la invasión napoleónica que estaba viviendo España, es decir, la península, y además mostrar una cierta lealtad al rey, ¿no? Pero al rey legítimo y no al rey que Napoleón había proclamado como nuevo rey de España. Hay otro documento de bastante importancia también, que es justamente el conjunto de las reformas borbónicas de 1782. ¿Y por qué este documento es de suma importancia? Pues porque justamente estas reformas borbónicas se elaboran en España y tienen como objetivo modificar muchos de los parámetros políticos y económicos de las Indias, es decir, de las colonias hispánicas en América, ¿no? Hay muchos historiadores que han estudiado estas reformas borbónicas como un acontecimiento decisivo en la historia de las colonias, porque hubiesen supuesto, de alguna manera, la segunda conquista de América, ¿no? Porque al parecer estas reformas borbónicas lo que buscaban era conjugar de manera más apropiada la economía de la colonia con la economía de la península. Lo que pasa es que en este intento de conjugar de manera más pertinente estas economías, al parecer arruinaron de manera contundente muchas de las economías locales de las Américas, ¿no? De las Indias. Entonces, por eso se suele llamar la segunda conquista de América. Por otro lado, podemos señalar que en esta exposición también se encuentran documentos como, por ejemplo, que ya no son documentos en papel, digamos, no documentos de historia política, sino, por ejemplo, se puede encontrar el primer estandarte del Cuerpo de Bomberos, y es un estandarte muy lindo porque al parecer tiene como escudo la primera forma del escudo, ¿no? La primera iconografía del escudo de Bolivia, que además está bordado en hilos de oro y es bastante impresionante de ver. Y además es curioso señalar que de 1875 al año 2007 este estandarte estuvo en la clandestinidad, es decir, que nunca se fue entregado a ninguna institución, y justamente en 2007 se descubre este estandarte y se lo puede empezar a exhibir, ¿no? Además, es un estandarte que fue hecho por damas cochabambinas y que se utilizó durante la Guerra del Pacífico como símbolo de la nación boliviana. Para señalar dos últimos documentos muy curiosos que nos llamaron la atención a Carlos y a mí cuando estuvimos en la inauguración de la exposición en el Espacio Fatiño, podemos justamente señalar que en esta exposición se encuentra un mapa de la audiencia de Charcas que justamente señala el territorio que más tarde se convertiría en Bolivia, ¿no? Y es un documento que ha sido prestado por el Archivo del Congreso y que justamente forma parte de esos documentos que han ayudado a que toda la documentación que se cuenta en el Archivo del Congreso se haya convertido en patrimonio, o más bien memoria del mundo por la UNESCO, ¿no? Entonces, uno de los documentos también más curiosos que nos llamaron la atención a Carlos y a mí fue el libro copiador, que está compuesto por, o sea, páginas normales, o sea, de papel normal y de hojas de calco. Entonces, justamente para agilizar muchos trámites, lo que se creó fue este libro que estaba, o sea, intercalado con hojas de calco y que bajo un efecto de presión hacía que la tinta fresca con la cual se habían escrito los documentos se calcase en otra hoja. Entonces era como la fotocopiadora del siglo XIX, que fue además concebido a finales del XIX, principios del XX, ¿no? Y ya por último, resaltar también unos documentos de suma importancia que han sido prestados por el Archivo de la Paz, que son unos mapas de comunidades indígenas de Pasuya, Copacati y Ninoca. Además, el Archivo de la Paz también llevó documentos de empoderamiento y una especie de catastro en el cual se reflejaban los empadronamientos que se hacían en la parroquia de San Pedro, ¿no?, aquí en La Paz. Entonces es curioso ver cómo cambian las funciones de ciertas instituciones de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos hablando del siglo XVIII y, bueno, justamente pues esto no hace más que confirmar la importancia y lo enriquecedor que puede ser asistir a una exposición como la que está presentando el Espacio Patiño. También estuvimos conversando con la señora Yolotzi Saldaña, que es directora del Sistema de Bibliotecas Municipales. Y las bibliotecas municipales tienen 170 años. Se han fundado en realidad como bibliotecas públicas en 1846 y han pasado a depender del municipio ya hacia 1930 o 40, y si ya no te tengo el dato exacto, pero antes, o sea, inician y nacen como bibliotecas públicas, ¿no? Justamente con el Mariscal Andrés de Santa Cruz. ¿Y qué tipo de documentos resguarda en el repositorio y qué documentos ha traído para esta muestra en nuestro jardín? Bueno, la unidad de bibliotecas municipales está conformada por 21 bibliotecas. Tiene 17 bibliotecas zonales, principalmente dirigida a niños. Tiene 3 bibliotecas especializadas, una especializada en medio ambiente, otra especializada en arte y otra especializada que es en nuestra biblioteca patrimonial Arturo Costa de la Torre, con colecciones bibliográficas, además de la biblioteca central, la biblioteca Mariscal Andrés de Santa Cruz. Entre todas las bibliotecas tenemos 240.000 volúmenes y que vienen en realidad desde 1500. Claro, ya a partir de en 1500 lo que tenemos es un gran archivo histórico, ¿verdad?, que está en proceso, ¿no?, está en trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál es la importancia de este tipo de documentos? Entonces, un libro se publica y tienes varios ejemplares, se publica anteriormente, si quieres, aunque sean 10, 20 ejemplares, después fue subiendo actualmente 2.500 ejemplares, qué sé yo. Pero todo lo que es el archivo, en realidad, son ejemplares únicos. Los libros que nosotros tenemos son ejemplares únicos. Esa es la importancia, y son ejemplares que vienen desde litografías, desde manuscritos, que datan de 1500, folletería de 1700, y nuestra hemeroteca histórica, que es fabulosa, con ejemplares desde 1834. Estamos escuchando Trajines. En las noches súbete al tren del deseo, porque a las 8 Nila Ruiz nos lleva al plenilunio. Y a las 9, los lunes son de estreno. Patricia Flores presenta La Aguja Digital. Los martes rugen las cuerdas vocales de Puca Reyes Villa. Los miércoles Adrián Aramayo hace La Inaudita. Los jueves a tiempo de jazz, Nicolás Peña nos lleva a La Quinta Disminuida. Y el viernes pasamos por el túnel del tiempo hasta llegar a la biblioteca. Todas las noches, el tren del deseo enciende tu libertad. Hombre no quiere decir macho. Dime que no. Mujer no quiere decir cosa. Paz no quiere decir resignación. País no quiere decir patria. Esto es Radio Deseo 103.3 FM, rompiendo definiciones y diccionarios, desentonando coros obedientes, olvidando himnos heroicos. Volvemos con Trajín. Además, dentro de esta exposición de fuentes para la historia, no solamente encontramos documentos que hacen referencia a la historia política de Bolivia, sino que también encontramos material iconográfico, material musical, como discos de vinilo que fueron prestados por el CEDOAL, el Centro de Documentación en Artes y Literatura Latinoamericanas. Esta exposición, en definitiva, también busca resaltar otro tipo de patrimonio histórico que está relacionado con el aspecto cultural del país. Y justamente con respecto al aspecto cultural del país, como dice Carlos, también se pueden encontrar en esta exposición una serie de fotografías que fueron tomadas en los años 30 y 50 por antropólogos y que ilustran escenas cotidianas de la vida de una comunidad indígena de Chiapata y también escenas cotidianas de familias quechuas. En general, lo que está buscando esta exposición de fotografías es mostrar un estudio antropológico que se hizo sobre comunidades indígenas altiplánicas, pero en vez de mostrarlo a través de la escrita, por así decirlo, ¿no? Lo que se está priorizando es como la iconografía, ¿no? Y la importancia de lo que es la fotografía en este tipo de estudios. Y además lo que hay que señalar también es que estas fotografías se van a poder encontrar, bueno, no solamente en esta exposición Espacio Patiño, pero sino que normalmente están en exposición en el Museo de Etnografía y Folclore. Bueno, después de hacer este pequeño repaso sobre los contenidos de algunos de los documentos que más nos llamaron la atención, podríamos preguntarnos cuál es la verdadera vocación de una exposición como esta. Es decir, ¿qué objetivos se busca con la organización de espacios como este? En este sentido, podríamos escuchar un extracto de la entrevista que realizamos a la directora del Espacio Simón Patiño de La Paz, la señora Miquela Pentimali. El Espacio Patiño, bueno, la Fundación, nos ocupamos, ¿no?, de de la cultura en muchas áreas, ¿no? En un sentido amplio. Y uno de los campos es justamente la historia, la memoria, recuperación de la memoria y patrimonio. Entonces, y unido a un deseo, podríamos decir didáctico, de acercar, como he dicho antes, a los jóvenes, sobre todo, a los documentos que hacen a la historia de los historiadores, pero también como algo tangible, algo que queda de la memoria, ¿no? A través de este muestreo de los archivos de La Paz, ¿qué perspectivas, qué futuro usted puede ver de los archivos y repositorios en La Paz y en Bolivia en general? Yo veo que hay mucho trabajo, mucha ganas de hacer, mucho entusiasmo, y pienso que el futuro puede ser promisorio. Entonces, para un poco estudiar lo que puede ser el objetivo que se está buscando con este tipo de exposiciones, podemos decir que el Espacio Patiño busca mostrar la importancia del patrimonio histórico y cultural de la nación, bueno, a pequeña escala, dicho sea de paso, porque es una exposición bastante, o sea bastante pequeña, pero lo que no quiere decir que no sea de gran valor. Y de alguna manera las instituciones que han participado justamente en esta exposición buscan compartir, difundir y promover una documentación que la mayoría del tiempo se queda en los archivos, pero que representan grandes joyas de nuestra historia y de nuestra cultura, y que por distintas razones se piensa que normalmente está fuera del alcance del ciudadano de a pie. Entonces, lo que se trata es de difundir esta información, de difundir estas pequeñas joyas históricas para justamente hacer hincapié en el hecho de que es un patrimonio colectivo, ¿no? Como es un patrimonio colectivo, con exposiciones como esta se está intentando de alguna manera democratizar el acceso a estas piezas únicas que no son exhibidas generalmente. Muchas de ellas pertenecen a archivos y bibliotecas y no a museos, no están abiertos al público, excepto alguna de ellas. Y por otro lado, se puede resaltar también la función didáctica de la exposición en el Espacio Simón Patiño, en el sentido de que es una forma diferente de aprender. Es una forma diferente de enfocar temas históricos y culturales. Es decir, que en vez de ser una conferencia o una clase de escenificación del aprendizaje, esta vez este aprendizaje se realiza delante de un testimonio documental, delante de documentos que representan momentos importantes de la historia de Bolivia. Otro objetivo importante de esta exposición, consideramos que es también recordar a la gente que estas instituciones que se hacen presentes en esta exposición a partir de sus aportes, son instituciones que también están abiertas al público y no son archivos o bibliotecas restringidos a la visita de investigadores o académicos, sino que guardan un patrimonio colectivo al cual todos tenemos derecho de acceder y de consultar el momento venido. Una vez que hemos hecho este repaso del contenido de los principales documentos en la exposición del Espacio Simón Patiño, podríamos preguntarnos cuáles son los periodos y cuáles son los temas recurrentes que se pueden encontrar en esta exposición. Y bueno, lo que Carlos y yo hemos podido constatar es que se pueden resaltar en efecto varios periodos o varios momentos de la historia de Bolivia que resultarían recurrentes en esta exposición. Entonces, dos grandes ejes temáticos alrededor de los cuales gira son quizás la Guerra del Chaco por un lado y la Guerra del Pacífico por el otro. Estos dos momentos claves en la historia de Bolivia se hacen recurrentes bajo la forma de documentos de distinta clase, como por ejemplo, en lo que concierne la Guerra del Chaco, el archivo histórico de las Fuerzas Armadas, que además es un archivo muy celoso de su documentación, lo cual sorprende mucho que esté participando en la exposición en el Espacio Patiño, nos ofrece una serie de fotografías que muestran el material quirúrgico y, de alguna manera, toda la infraestructura en materia sanitaria con la que se contaba durante la Guerra del Chaco, ¿no? En las visitas que hemos realizado Verónica y yo a la exposición del Espacio Simón Patiño, también pudimos encontrar varios documentos, así como objetos personales, que pertenecieron a soldados paraguayos que cayeron prisioneros durante la Guerra del Chaco. Entre los objetos personales de los soldados, encontramos cartas, libros de órdenes, fotografías y muchos otros objetos de diversa índole. Concerniente a la Guerra del Chaco, en lo que concierne a la Guerra del Chaco, se puede también encontrar una carta escrita con tinta invisible por un espía boliviano que estaba en misión durante la Guerra del Chaco y que solamente es legible si se la somete al fuego. Esta exposición cuenta también con un expediente militar que trata de una tentativa de rebelión en plena guerra en el año 1935. Este documento fue realizado por el Tribunal de Justicia Militar y que tiene por objetivo la sanción de los insurgentes que se vieron mezclados en esta tentativa de rebelión. Esto para un poco mostrar cuáles serían los documentos. Algunos de los documentos que giran en torno al tema de la Guerra del Chaco. Pero también, como hemos dicho, otro tema que es bastante recurrente, es decir, que podemos encontrar en varios documentos, es el tema de la Guerra del Pacífico. Entonces, en relación a este tema, hay dos documentos bastante importantes, ¿no?, que forman parte de la hemeroteca. Creo que es del Archivo del Congreso, no estoy seguro, creo que es del Archivo del Congreso. Y son dos planas, son dos primeras planas del periódico El Comercio, en dos fechas claves de la Guerra del Pacífico, en el 14 y el 28 de febrero de 1879, y que cuentan con el relato de corresponsales, es decir, de testimonios oculares que estaban en Antofagasta, explicando las primeras invasiones y el ambiente existente en toda la zona en aquellos difíciles momentos de invasión, ¿no? Y que además, y esto es muy curioso, relata la anécdota de esa niña que al parecer tenía 14 años, se llamaba Genoveva Ríos, y que además es conocida como la niña heroica porque al parecer salvó la bandera, es decir, la sacó del mástil y de esta manera pues la salvó de los ataques de las tropas chilenas, ¿no? Porque al parecer querían pisotear la bandera boliviana, entonces es como una de las heroínas de la nación. Y esta anécdota es curiosa porque al parecer en la educación primaria, ¿no?, debe ser boliviana, te cuentan que justamente Genoveva Ríos es una heroína de la nación, pero que al parecer mucha gente tiene muchas, o sea, es muy muy reticente a creerse o tiene muchas suspiciones con respecto a la veracidad de este momento histórico. Y bueno, justamente en el Espacio Simón Patiño, estos dos documentos pues muestran que realmente es un hecho histórico y que la niña existió y que realmente salvó la bandera. Entonces, alrededor del tema de la Guerra del Pacífico también se pueden encontrar folletos sobre este tema pertenecientes a distintas ediciones, y esto es bastante curioso porque al parecer habría ediciones francesas, bueno, evidentemente bolivianas, argentinas y de otras muchas nacionalidades que estudiarían partes o aspectos de esta Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces, en esta exposición podemos encontrar una serie de folletería retrospectiva sobre el tema, y además es una folletería que ha sido prestada por la Biblioteca Central de la UNSA, ¿no?, de la universidad. Queremos invitarlos para que disfruten y asistan a esta interesante exposición presentada por el Espacio Simón Patiño. Esta exposición, Fuentes para la Historia, Libros, Imágenes y Documentos, estará abierta al público hasta el 26 de marzo en el Espacio Simón Patiño, que se ubica en la ubicado en la Avenida Ecuador, esquina Belisario Salinas, en el edificio Guayaquil. Pueden visitarlo de lunes a viernes, por las mañanas de 9:30 a 12:30 y por las tardes de 2:30 a 7 de la noche. Bueno, con esto, amigos y amigas de Trajines, nos despedimos por hoy. Era simplemente transmitirles un entusiasmo que habíamos sentido al participar, o sea, al asistir a esta exposición, invitarlos fuertemente a que vayan, porque es una manera diferente de conocer la historia, es una manera didáctica y además muy interesante de conocer algunos de los temas claves de nuestra historia, ¿no? Entonces, gracias por estar con nosotros una vez más. Les recordamos nuestro correo electrónico, trajinesradiodeseo@yahoo.com, trajinesradiodeseo@yahoo.com. Muchas gracias y hasta la próxima. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.